Montevideo Refresco Sociedad Anónima. Embotelladora de la deliciosa y refrescante Coca-Cola presenta... Senda de Estrellas 1960, que se ilumina esta noche nuevamente con ritmos y emociones rioplatenses, con la música de un bandoneón y una orquesta inconfundible que nos dicen en cada compás, Troilo se escribe así, con T de tango. Thank you. tango de Horacio Salgán a fuego lento ha iniciado su actuación de esta noche en senda de estrellas de Coca-Cola Aníbal Troilo Pichuco al frente de su gran orquesta típica argentina. Lejano está en el recuerdo el día en que Pichuco pulsó por primera vez como profesional un bandoneón. Su debut tuvo lugar en el cine Petit Colón de Buenos Aires en el año 1925. Fue precisamente en ese mismo año que Cátulo Castillo ingresó en la Orden de los Letristas con el tango Organito de la Tarde, que estrenara Azucena Maizani. Con posterioridad, Troilo y Castillo nos ofrecieron en colaboración bellas páginas que todos conocemos. Una de ellas es la que ha elegido Aníbal Troilo para ofrecernos esta noche, cantando Roberto Goyeneche, La Última Curda. Bandoneón mi corazón, tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda, todo como tan fugaz. Es una curda nada más, mi compasión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me vino. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, para tu retazo destino. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que le aturda, la curda que al final termina la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor botea resonando lejos, marea con licor y ardea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Derrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueño. Todo este tiempo de un país que está de olvido siempre, para que me cuéntame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un remato al vino. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda, la curda que al final se remite la función corriendo de un perón. Momento amable para disfrutar de la grata compañía de Coca-Cola. Su delicioso sabor y la refrescante sensación que lo acompaña brindan en cada botella de Coca-Cola el placer de estar bebiendo lo mejor. Coca-Cola, deliciosa y refrescante. Coca-Cola, símbolo de verdadera calidad. Inspirados en un motivo de la gesta gaucha rioplatense, Antonio Benítez y Claudio Martínez Paiva compusieron una milonga de gran éxito, de la que Aníbal Troilo ha hecho una verdadera creación. Cantando Ángel Cárdenas, escuchemos La Vuelta del Montonero. Trujillo Ramón, al pueblo prisionero, estaque de lomo, y a fuerza de que se como, no me pasa nada de vuelo. De un galope y sin resuelo, le trajo mi doradillo, soy soldado de mi caudillo, y como buen entrerriano, pa' los amigos la mano y pa' los otros el cuchillo. Estando entre hombres, cabido no ha de ser, pa' que se asusten, es traído pa' los que usen, recién asentado el filo. En juego de refusilo tengo el pecho iluminado, y aunque ande solo y cortado, y desconozca la cancha, al que quiera hacer patancha, que se vaya haciendo a un lado. No crean que los provoca un zafado de nacimiento, es que amor y sufrimiento me han puesto bien en la boca. Al que le toca, le toca, si hay sin cara ser el quinto. Soy pintor y cuando pinto, pinto flor de pinta brava. Al que me pise la taba tendrá que tantearse el cinto. Ya de romper la tatuara antes que mi empeño cese, Pancho Ramírez el jefe, mi palabra lo declara. Quien tenga sangre en la cara, sabe qué cosas lo obligan. La ocasión es para que digan quiénes son y lo que pueden. Yo a sus sauces se queden los otros que me giran. La milonga que los invité a esta fiesta, en las pateadas como estas, el baile de mecha y conga. Si la mora nos rezonga, nadie siente escalofrío, vuelve el valiente su frío, aunque chife la coruja, frente a Clarín que arrempuja gritemos, ¡viva Entre Ríos! Thank you. Cuando el ambiente se viste de fiesta y el oído se regocija con los compases melodiosos de la orquesta, llega burbujeante, poniendo su nota deliciosa, Coca-Cola. Porque allí donde reina el buen gusto y se prefiere lo mejor, es infaltable la presencia inconfundible de Coca-Cola. Coca-Cola, deliciosa y refrescante. Coca-Cola, símbolo de verdadera calidad. Una gran amistad existió siempre entre Aníbal Troilo y Edmundo Rivero. Nació cuando este último cantaba con Pichuco y se ha mantenido a través de los años, en los cuales varias veces planearon reunir sus nombres para reeditar viejos sucesos en grabaciones especiales. Y esta noche Pichuco interpreta a Edmundo Rivero, habiendo elegido un malambo que cantarán Cárdenas y Goyeneche, Malón de Ausencia. Salvaje sobre su boca grosera, ululando en alaridos para imponer su presencia. Hermano, sembra un rancho, levando sin hacia tienda. Firme en el brazo, bien arriba la bandera, y el dulce vencedor del potro en loca carrera, ganando canto y distancia hacia la muerte señera. Y el traino me alisté para la guerra, son malaga la querimones, rebelde de mi conciencia, lo que aguantaba el viaje. Esta noche Aníbal Troilo, su orquesta típica, y sus cantores Ángel Cárdenas y Roberto Goyeneche se presentarán en el Club Social de La Paz. No es necesario decir su nombre cuando se le presenta, ni agregar "es un tango", porque él es el tango en sí. Lleva un sello incuestionable con el que se le conoce en todo el mundo. Hizo inmortal a un uruguayo. Se llama La Comparsita. fue la gran orquesta de Aníbal Troilo en una magnífica versión de la comparsita, el inmortal tango de Gerardo Matos Rodríguez. Así pasó en su penúltima presentación por Senda de Estrellas de Coca-Cola, este ritmo brillante e inconfundible que va diciendo en cada compás, Troilo se escribe así, con T de tango. Montevideo Refresco Sociedad Anónima, embotelladora autorizada de la deliciosa y refrescante Coca-Cola, los invita para el próximo lunes a las 21:30 por CX16 Radio Carve, cuando vuelva por Senda de Estrella, en su audición de despedida, Aníbal Troilo Pichuco y su gran orquesta típica argentina.